Sexto cadenazo de las radios libres. Ahora feminista. Un cadenazo ideado, organizado, ejecutado por mujeres en las radios participantes. Agora Sol Radio, Radio Argallo, Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Radio La Granja, Radio Topo, De Raíz. Sintoniza su FM, escúchalo en streaming, lo que quieras, pero que no se te olvide. El próximo 11 de marzo, desde las 10 de la mañana, sexto cadenazo de las radios libres. Ahora, feminista.